El joven Oier Lacunza no tendrá que devolver ni un euro al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Una juez del juzgado de lo social número 4 falló a favor de Oier, a quien la Seguridad Social le reclamaba 1.698,7 euros que percibe dada su discapacidad. El fallo argumenta que la beca no puede calificarse de trabajo lucrativo. Oier Lacunza padece el síndrome de Wolfram, enfermedad degenerativa que le ha dejado ciego, sordo y con dos tipos de diabetes. A pesar de todo, esto no le ha impedido licenciarse en química por la Universidad de Navarra, con un brillante expediente, lo que le permitió obtener una beca de investigación para realizar una tesis doctoral en química cuántica. La beca que el gobierno foral le otorgó constaba de dos periodos, una de beca y otra de contrato. La Seguridad Social le reclamó un total de 11.150 euros y cuatro días antes del juicio rebajó la reclamación a 1.698,7 euros, alegando que había sido un error. La familia Lacunza no quedó satisfecha con la segunda resolución y decidió seguir adelante. Su abogado argumentó que Oier está haciendo su tesis doctoral para él y no un trabajo para la universidad. Este argumento le ha servido a la juez para darle la razón al estudiante. El fallo reconoce que la ayuda se formaliza en dos etapas, fase de beca y fase de contrato. La sentencia explica que los rendimientos de Oier no alcanzan el límite legal del 100% del salario mínimo interprofesional.